Arrancamos, señores, aquí estamos como siempre acompañándolos con toda la información de Racing. Esto es Esperanza Racinguista. Durante una hora la opinión y la información de Racing pasa por los micrófonos de Radio Génesis AM970. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa es el 4926-1622 4926-1894. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. Nos pueden mandar su mensaje y también tenemos nuestra página web, como siempre, con mucha información al instante de lo que ocurre en la vida de Racing, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing, hoy en Esperanza Racinguista, estamos con las últimas novedades del equipo que dirige el Cholo Simeone. ¿Qué pasará el próximo domingo? Arranca el campeonato. ¿Cómo se irá armando el equipo para el fin de semana? Te lo contamos en un rato nada más. Tenemos información al respecto. Hoy hubo entrenamiento de fútbol. Estuvo nuestro compañero Martín López López. Y en un rato nada más volcamos toda la info de la academia aquí en AM970. Vamos a escuchar al goleador que ya está de vuelta y que ya estuvo dialogando hoy con la prensa en conferencia de prensa. Hablamos de Teo Gutiérrez. Vamos a escuchar al colombiano dando su parecer sobre el conocimiento que ha tenido desde hace muy poquito tiempo con el Cholo Simeone y con los nuevos que están llegando para conformar el plantel de la Apertura 2011. Como siempre, analizamos todas las novedades de la academia junto a Ricardo Zanelli. Lo tenemos a Nicolás Rivero en la producción buscando nota para dentro de un ratito nada más. Estamos dialogando con todo el mundo, con Dios y María Santísima, porque las informaciones de Racing son permanentes. Así que en un rato nada más seguramente tendremos la chance de poder dialogar quizás con alguno de los tantos protagonistas que están en esta vida de nuestra queridísima academia. 4926-1622. Hasta las 8 somos Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, opinión. Ahí estamos. Bueno, Ricardo Zanelli, ¿cómo anda? Muy bien, no hizo tanto frío. ¿Hoy? No, hoy hizo menos que ayer. Yo estoy cagado de frío, un más. Muy flojo. No, no, me duele, flojo. Te juro, aparte del dedo chiquito, tengo una anécdota para contar muy rápido. A ver. Mis viejos, que hace un tiempo largo están viviendo en España, fui tantas veces para allá que en algún momento me hice un grupo de amigos con los cuales, como mi viejo vive en un lugar que es muy de veraneo, van muchos ingleses, ¿sí? Se armó un partido de fútbol de por medio y estaba Inglaterra contra Argentina. Argentina no, yo era el representante de Argentina. Yo era el representante de Argentina. Con mis amigos españoles hicimos un partido, ¿sí? Y yo quería hacer un gol. Y quería hacer un gol. E hice un gol. Y me subieron alambrado. Tenía el pelo largo en ese momento. Era, viste, la época Batistuta y toda esa onda. Bueno. Entonces, camiseta de Argentina, obviamente. ¿Qué me iba a poner? Cualquiera no me iba a poner ninguna. Iba la pelota como la última, viste. Eran todas así. Año 92. Eso hace mucho. Hace bastante. Y de tierra. ¿Sí? Y caigo de costado porque me tiré de tijera. El gol que hice en mi vida. Golazo, golazo. Me tiré de costado de tijera para pegarle de zurdi, pero a piedra en el medio de esa cancha que era toda de tierra, que estaba en punta, una piedra en punta. Y caí con el empeine del pie derecho. ¿Sobre la piedra? Sobre la piedra. Y me pegó en el dedo chiquito. Nunca más me pude recuperar de ese dolor. Es más, cada vez que humedad, o frío que hay ahora, el dolor me vuelve y me acuerdo de aquel gol que le hice a los ingleses. Qué grande. Eso puede entrar en el libro de Racing en cualquier momento. Aquí, o sea, está buena. Sí. El día que le hice el gol a los ingleses. ¿Eh? Así fue la cuestión. Igual que Maradona. ¿Viste? Pero Maradona después, bueno, le hizo alguno más también, uno con la mano, pero bueno. Quise hacer un gol con la mano, pero me vieron. No sirvió para nada. Bueno, Martín López López, ¿cómo andás? Buenas noches, bien, llegando. Bueno, a ver. Empiezo a escuchar voces de disconformismo por los refuerzos que tiene Racing para el próximo campeonato. ¿Voces de quién? Voces de hinchas. ¿De hinchas? Sí, de hinchas, de amigos que vía Twitter, también nos siguen, que están también a través del Facebook de Esperanza Racinguista. Enojados por la falta de algunos jugadores para el arranque del campeonato, que ya estamos. Esta es la semana previa al arranque del campeonato. ¿Sabe qué pasa? Contrariamente a otros, apertura de libro de pases, y sacando el caso específico de Saja, y podríamos incluir a Pelletieri, los refuerzos que están llegando son complementarios, no son específicos como pudo ser el caso de Teo Gutiérrez, el caso de Gio, bueno, pero Castro, el caso viene, de Toranzo. Pero Castro viene a ocupar un lugar importante. ¿Vos creés que va a ser titular, Castro? No hay un jugador que pueda actuar por ese sector como lo hace Castro. Es verdad, pero tampoco es... yo veo probable que Simeone lo incluya de movida. No. Y si Simeone... No, creo que va a confiar en los jugadores que tiene hasta ahora. Exactamente. Es lo mismo que pienso yo. Y lo que apuntan los hinchas con los cuales estuve dialogando vía Twitter y también vía Facebook, es en el recambio otra vez que va a tener Racing para las primeras fechas. O la falta de recambio que va a tener Racing otra vez para las primeras fechas. En la utilización de Brian Lui desde el arranque, porque hoy hizo fútbol Racing, un ratito Martín va a contar el equipo completo. Pero dentro de ese equipo se lo vio a Kais jugando de 3, a Beltaño jugando de central y a Lui jugando en la mitad de la cancha 3-5. Bueno, pero Lui. Y esa inclusión de Abeldaño y de Lui significó para muchos retroceder o quedarse en el tiempo y volver a pensar de estos últimos 15 partidos, perdón, sí, 15º puesto en realidad que sacó Racing en el torneo Clausura 2011. Yo creo que es muy de apurarse esa situación. Sí, ahí, ¿sí? Coincido. Y que Racing tiene suplentes, o sea, esos son los suplentes de Racing, no son los titulares como quizás fueron en otro momento, y que te faltan jugadores importantes dentro del equipo. Está bien, voy a decir, bueno, pero los importantes tienen que tener un recambio bueno. Bueno, tenés este recambio. Es el recambio que hay. Y que el Cholo le está dando determinada confianza a algunos jugadores para que se queden en el plantel y poder conformar un plantel. Porque vos tenés que armar un plantel. Sí. Y de nada sirve decir que se vayan, ¿para qué están? Déjenlos libres, ¿para qué eso? Para que juegue uno de la reserva. No se olviden lo que pasó en el partido con Quilmes. La diferencia que hubo cuando hubo que poner a todos los chicos de las divisiones inferiores contra un equipo que estaba jugando con equipos, contra un equipo titular o con muchos titulares como era Quilmes en ese momento, la diferencia que se sintió mismo cuando faltó hasta Luguercio, que dijimos que va a jugar Colombini, pongan a cualquiera, bueno, jugó Colombini, que no lo siento como cualquiera, sino que es un chico que está recién empezando, y había diferencia entre Luguercio y Colombini. Sí, hay diferencia. Entonces no se puede poner a cualquiera, ¿sí? No se puede poner a cualquiera, y lo que tiene Racing es eso. Y es lo que va a usar el Cholo Simeone en caso de no tener los titulares. Y en caso de que no sigan llegando algunos refuerzos más. Que no es lo apropiado que lleguen casi sobre el arranque del campeonato. Bueno, no es lo apropiado. Pero, de todas formas, no son jugadores titulares los que van a llegar. Bueno, pero Racing, por ejemplo, no logró vender un jugador en toda la pretemporada. No, eso tuvo mucho que ver para mí. La pobre actuación del equipo del campeonato anterior. Y también tiene mucho que ver con lo que va a pasar, o con lo que está pasando ahora, que Racing no tiene poder de decisión para la compra de jugadores. No tenés poder de decisión, tenés que depender simplemente de lo que te puedan dejar los grupos inversores o de jugadores como Saja, Pelletieri, o alguno de estos otros que se están nombrando ahora, que pueden ser jugadores que queden libres, que Racing los traiga a préstamo y vienen simplemente por el sueldo. Apoyándome, mejor dicho, en lo que estás diciendo, el único equipo que logró vender fue el equipo que salió campeón. Sí. Logró vender de forma apropiada. Sí, ¿no? Sí, bueno, y Boca también vendió a sus chicos muy bien vendidos. A todos los pibes. Los vendió bueno, 1.5 millones, 2 millones, bueno, 1.5 millones, 2 millones, casi todos. Es un número que no te salva ese. No, pero sumó con. Acomodás un poquito las finanzas. Pero Vélez vendió a Ricky Álvarez en 12 millones y a Maxi Morales en 8 millones. Vendió en 20 millones de euros. Sí, no, no. Es una fortuna. Bien. Sí, no, muy bien. Es muy una bien. Fortuna. Sí, sí, sí. Te salvás, tenés 3 años de un colchón para comprar, vender, hacer obras. A ver, de nada sirve de endeudarse y seguir comprando jugadores sin tener dinero que sea propio del club. No, es cierto. ¿No? Entonces, mira cómo está San Lorenzo en este momento. Hipotecar el club no sirve. Hay que tratar de calmarse, de buscar un poco de tranquilidad. Yo entiendo la ansiedad de que este tiene que ser el campeonato, porque tenemos sí, o tenemos Teo, tenemos este. Bueno, no, bueno. Está bien, tenemos todo eso, es verdad. Pero 43 años, un campeonato. No, sí. ¿Sí? Aparte, me parece. Entonces, no nos volvamos locos. Si no es este campeonato, será en otro. Y Racing tiene que rearmarse desde lo institucional primero, como para poder después, desde lo futbolístico, dar un salto importante y que los jugadores no sean que tener que ser buscados afuera. Me dicen, Vélez está buscando a Saviola, están buscando a esto. Bueno, si están, que lo busquen ellos, que vendieron 20 millones y que hicieron todo un colchón de jugadores como para poder vender y de un trabajo previo como para poder estar en el lugar que están ahora. No, Racing no lo tiene, no puede vender a nadie. No, Vélez hace una década que vende jugadores y compra muy bien, pero compra muy bien porque vende muy bien. Claro, claro, y porque tiene el poder de determinación, claro, de que yo quiero este jugador o no quiero este jugador. Exactamente. Y no estar esperando ahora que el grupo inversor, mira, me gustan Castro y Agüel, ¿qué te parece? Y para que lo consulto con el técnico, y bueno, sí, está bien que vengan Castro y Agüel. Pero no es porque el Castro y Agüel eran lo número uno en la lista de Cholo Simeone. Aparte, cuando vos tenés la plata en la mano, vas y compras al que vos querés. Claro. Es así. Claro, claro. Si vos tenés la posibilidad de negociar con el poder de tu poder adquisitivo, está todo solucionado. Seguro, seguro. ¿Sí? Y te traes al mejor. Obviamente, obviamente. Bueno, tranquilidad, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Hay que esperar un poquito a ver qué pasa con el campeonato. Hay, a ver, una preguntita. ¿Hay usted candidatos? ¿Cómo lo ve a Racing? Futbolísticamente, ¿para pelear dónde? En los primeros puestos. Sí. Sí, yo creo que esta vez está más sólido. Pero no está para campeón. No, no, no. No, un equipo para campeón es Vélez, que trajo muy buenos jugadores. Boca, que si se termina de armar bien con el técnico que tiene, puede andar bien también. Estudiantes armó un... Estudiantes tiene también muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores, hay que ver si arma el equipo. Hay que ver si lo acopla, ¿no? El técnico este que pierde partidos increíble. Y después tiene Lanús, ¿no? Después tiene Lanús, que me parece que, le sacaron a Valeri, pero... Sí, está en medio de un conflicto extraño Lanús, ¿no? No, sí. Extraño no, va, porque adoptan una posición defendiendo los intereses del club, precisamente, claro, los dirigentes. Sí. Pero están sacrificando uno de sus mejores jugadores, ¿no? Bueno, después de ese lote de que te nombré, sí, ahí está Racing. Sí, puede ser. Ahí está Racing. Sí, ahí, sí, estamos, ahí estamos nosotros y ahí... O sea, estando ahí... En alguno de los de arriba o los que yo acabo de nombrar se puede caer o no le puede ir bien. Y estás vos para. Y vos estás ahí para desarrollar. Para pelearlo, ¿no? Sí. Porque sí, después tenés que jugar quizá un partido contra ellos. Sí. ¿No? Es un partido. Y si vos venís bien envalentonado porque venís ganando partidos, ahí ya después no te para nadie. Tanda, y después de la tanda charlamos con Martín de las novedades del equipo. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri. Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Bueno, quiero decir algo. No paramos, ¿eh? No. Sí. Quiero decir algo. Ayer hablamos, yo hablé, mejor dicho, junto con Lorena, sí, bien de... Patricio Toranzo. Es verdad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, me llamó un amigo que escucha el programa. Ajá. Muy enojado conmigo, pidiendo el derecho a réplica. Porque dice que Toranzo es un jugador que tira al equipo para atrás. Muy enojado, pero muy enojado con la defensa que hicimos junto a Lorena de Toranzo. ¿Cuántas personas que no lo quieren y que lo quieren a Toranzo? Exactamente. ¿No? Así que mi amigo Ricardo, amores y odios. Para mi amigo Ricardo López, que seguramente nos está escuchando, bueno... Acá está, tu derecho a réplica, por lo menos a través mío. Muy bien. Bueno, el corte, decíamos que no paramos porque el corte lo utilizamos para seguir buscando información, ¿sí? A Nico lo tenemos laburando en el teléfono, llamando de un lado para el otro, y recién Martín, que sigue todavía anotando cosas, ¿sí? en su anotador, no para, el teléfono está para un lado y para el otro. Bueno, a ver, lo que podemos empezar a contar, Martín, porque hay un tema que lo tenemos ahí dando vueltas que lo queremos confirmar, ¿sí? Pero primero vamos, ¿por dónde querés empezar? ¿Por el equipo de hoy? Por el equipo de hoy. Dale. Un equipo que paró Simeone con dos cambios. Uno, más o menos lo adelantábamos en el día de ayer, que era obviamente el ingreso de Teófilo Gutiérrez al primer equipo, y esta duda que tenía Simeone, que iba a terminar inclinándose por el jugador de mayor experiencia, Pablo Luguercio Viola. Por lo que se vio en el día de hoy, va a ocupar un lugar en el banco. Y el otro cambio quizás más sorpresivo, porque durante todos los entrenamientos, Nicolás Sainz ocupó la saga central junto a Matías Martínez. En este caso, quien jugó de central fue Lucas Avendaño. Uh-huh. ¿Sí? Optó ante los juveniles por la experiencia. Sí. Algo que adelanté yo en el comentario del partido con Atlanta. Es que, a ver, ante un equipo... ¿Por qué lado yo lo puedo llegar a entender, no? Yo ante un equipo que vos todavía lo tenés medio duro en cuanto a piernas y en cuanto a si lo tenés bien aceitado o no, lo que vos pretendés, siempre es conveniente tener jugadores de experiencia que jugadores que no tengan experiencia. Ajá. Lo que pudimos ver y lo que nos contó Martín, que fue el que vio mayor cantidad de los partidos amistosos durante toda esta pretemporada, es que Viola estuvo mejor, ¿no? Sí. Y es verdad, el otro día el partido con Atlanta lo vimos, estaba mucho más afilado Viola de lo que estaba Luguercio. Sí, muchísimo más. Pero por los puntos otra cosa, ¿eh? Sí, no, hablaba yo específicamente del tema de Abeldaño con Sainz. Sí. Y creo que me parece que el partido con Tigre es un partido que se puede definir por arriba. Sí. Perfectamente. Y me parece que en ese sentido Abeldaño ofrece más seguridad que el chico Sainz. Claro, claro. Bueno, Lorena, seguramente de acá al viernes tendremos la chance de saber cómo va a formar Tigre, de qué forma pretenderá jugar, porque ya no tiene Estracualursi. No lo tiene Estracualursi. Tampoco lo tiene Altobelli, que eran tampoco, dos Torres. ¿No? Que son los más altitos que tenía. Sí. Tiene al Chino Luna ahora, ¿no? El Chino es otro tipo de jugador. Sí, ¿no? Va sí, mucho más sí. por abajo. Pero bueno, está bien. Yo creo que es una decisión acertada en principio de ver a jugadores que tengan más experiencia para estas primeras fechas. Sí, sí. Por lo menos para esta primera fecha. Por lo menos la primera, claro, porque en la segunda ya están todo, creo que va a estar todo el plantel completo, y tenés, excepto Gio, ¿no? Claro, claro, no tenés a Gio. Pero, porque lo que yo pensaba, ¿no? A Racing le falta un 3, porque está despreciado Kais. Sí. Jugando de 3 está despreciado. No, tenía un 3. La verdad, para el suplente no me parecía una mala idea tenerlo a Tavio en el plantel, por ejemplo. Ah, sí. Y a Tavio se lo dejó ir, creo que fue a Huracán. Huracán. Sí. No me pareció un jugador para tenerlo de suplente. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, entiendo. Para cumplir una función que perfectamente la conoce y uh-huh. está perfectamente probado, ¿no? Seguro. Sí. Pero seguro. Bueno. En cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento del equipo, frente a Atlanta se vio a un equipo que jugó con dos volantes centrales, como lo fueron Lluvi y Pelletieri, y Toranzo un poquito quizás más suelto en esa línea de mediocampistas. Lo cierto es que en este entrenamiento de 30 minutos, en este partido de 30 minutos, se volvió a ver un equipo más similar al que había ganado ante San Lorenzo, con Pelletieri como único 5, y adelante de él una línea de 4 volantes, de derecha a izquierda, comenzando con Auche, Toranzo, Lluvi y Luguercio. ¿Lluvi por izquierda? Lluvi en el por el centro, centro de la izquierda, sí. Al costado de él, Luguercio. Único punta, Teófilo Gutiérrez, que quedó muy desconectado de los delanteros. Lo que yo manifestaba como mi inquietud, que iba a pasar cuando Teo esté en el plantel, cuando Teo se sume a este equipo. Terminó sucediendo. Los delanteros externos, que son Auchi y Luguercio, muy comprometidos con la marca, no llegaban a abastecerlo a Teo, que quedó muy desconectado y solo en el centro de la delantera. Este equipo titular terminó cayendo por un tanto contra cero contra los suplentes, el gol convertido por Luis Fariña. Los suplentes que formaron con un esquema similar al que va a parar Tigre, con un 4-4-2, con De Oliveira en el arco, Silva, Salvergich, Sainz y Lich, Bruno Suculini, Espinosa, Jacob y Gonzalo García, y en la delantera Fariña y Viola. Sí, un medio bastante combativo, como seguramente va a presentar Tigre en el debut del campeonato. Domingo a las 8:10 se cambió el horario, ¿no? Así que remarcamos esto. 20:10 de la noche, pues ya es noche, ¿sí? Va a ser el partido contra Tigre en Victoria. A mí el jugador que me parece más desperdiciado de ese equipo que acaba de mencionar Martín es Auche. Porque está en una posición, primero que me parece que no siente, y después está muy encerrado en la como un puntero derecho clásico. Es que queda más retrasado que en puntero derecho, porque termina sin llegar él y con un Pichut que también termina controlado, sin poder pasar mitad de cancha, porque se terminan estorbando, claro, entre ellos. Exactamente. Yo, critiqué mucho a Russo cuando lo encasilló también a Auche. De puntero derecho allá, perdido delante de todo, quedando en offside en infinidad de ocasiones, sin bajar de la mitad de la cancha jamás. Como para poder dar una mano. Ahora el técnico nuevo lo retrasa, ¿no? Aún más, pero lo mantiene sobre un costado. Sí. Y no es el lugar de él. Es muy poco el radio de movimiento que tiene Auche. Es un jugador que tendría que tener un desplazamiento por todo el frente de ataque. Es que Racing tiene muchos de esos jugadores que podrían tener mucho desplazamiento por todo el frente de ataque. Y pocos de los que tendrían que estar en un lugar más chico y más compacto como para poder recuperar. Sí. Y tenés que dejar afuera muchos de esos buenos jugadores. ¿Y cómo los dejas afuera? Sí, está complicado, ¿eh? ¿Cómo lo dejas está afuera? Está complicado por el sistema que quiere implantar el técnico, claro, ¿no? Sí. El técnico está jugando en función de lo que él quiere y no en función de los jugadores. No de lo que tiene. Están llegando algunos que pueden cumplir la función que él pretende, ¿eh? Sí, puede ser. Porque Agüel le puede cumplir esa función, lo mismo puede ser con Castro. Jacob, si se complementa con Pelletieri, ya ahí tenés la mitad de la cancha armada. Yo lo que veo que tenemos un potencial importante importante ofensivamente y no lo estamos utilizando. No, Racing va a jugar a otra cosa. No lo está utilizando. Racing va a jugar a otra cosa. Por lo menos, o lo que se ve hasta ahora, es que el Cholo está trabajando para hacer hincapié en la fase defensiva. Sobre todo se va a notar mucho, me parece, en los partidos de visitantes. Catenacho y salir de contra. Racing va a ser lo más parecido a la Juventus de los últimos años. Sí, y no me parece que sea Teo Gutiérrez un jugador específico para este tema de... Más Auche lo veo, para salir de contragolpe. Sí, con... Auche así le fue bien en Argentino Junior. Claro, sí, exactamente, sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí. No tanto a Teo, porque me parece que Teo es un jugador que necesita ser abastecido constantemente. Bueno, terminamos con el entrenamiento y después pasamos al tema... Después de la tanda pasamos al tema de los jugadores. Perfecto. Que van y vienen. ¿Ya estamos en el entrenamiento? El entrenamiento, bueno, mañana nuevamente va a trabajar Racing por la mañana. Abierta, el último entrenamiento abierto. Luego estarán jueves y viernes de cara a lo que es el partido del domingo. En el entrenamiento, lo que sigue, en un ratito, si tenemos tiempo, sí, vamos a poder escuchar a Teo Gutiérrez. Una preguntita. ¿Y Espinosa qué tal? Espinosa bien. Bien, ¿sí? ¿No? Un jugador ordenado. La verdad que se nota que tiene bastante marca. Quizás todavía le falta un poquito más sumarse al plantel, creo que le falta trabajo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el entrenamiento, hago cortito, Marcos Cáceres no pudo llegar por problemas familiares. Hoy tenía que hacerse presente en Avellaneda, sí, y va a llegar en el día de mañana. Nada grave, sino algunos temas familiares que tenía que solucionar el defensor paraguayo. Bien, tanda en Esperanza Racing. Me quedó una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo lo ves a los jugadores de ánimo en los entrenamientos? ¿Están contentos con lo que están haciendo o con lo que le está proponiendo el técnico? ¿O están expectantes? No se los nota. A ver, yo en los entrenamientos del torneo pasado notábamos que había un tema más de distensión. Sí, ahora quizás también por la forma de trabajar del técnico, los jugadores como que están más abocados a los trabajos que son quizás de menor tiempo de duración, pero más... ¿Más intensidad? Más intensos. No, ¿sí? Están tan dicharacheros, ¿eh? No. Bueno, trabajar, se ha dicho, ¿no? Un poco viene bien también, digo yo. Bueno, tanda, ya venimos. Arbia informa. El ministro del Interior defendió hoy el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como posibilidad para el ciudadano de elegir quiénes serán los candidatos el 23 de octubre y de echar por tierra viejos vicios en el sistema de elección. Esto decía Florencio Randazzo. Se hizo una mesa de diálogo con todos los partidos políticos y finalmente se envió un anteproyecto de ley que se transformó en ley en diciembre del año 2009. En esta ley lo que se establece es una forma de elegir los candidatos, ¿sí?, que echa por tierra los viejos vicios para la selección de los candidatos que estaban vinculados a las burocracias partidarias, pequeños grupos de afiliados. Hoy la ciudadanía tiene la posibilidad de ir a votar y elegir quiénes van a ser los candidatos para las elecciones generales. Es una elección general que lleva adelante la justicia electoral. Ya están designadas las autoridades de mesa, está publicado el padrón que lo ha hecho la justicia electoral, que es la responsable del acto oficial, en www.padrón.gov.ar, uno puede saber en qué escuela y en qué mesa vota, ¿sí? Se va a encontrar con boletas de los distintos partidos políticos. La novedad es que tenemos padrones unificados, masculinos y femeninos, que las boletas son de color, que tienen fotos de los candidatos. Pero lo más importante, aparte de ser obligatoria, me parece que es la posibilidad, la oportunidad que tenemos los argentinos de poder participar sobre quiénes van a ser los candidatos para las elecciones generales, que finalmente van a ser los que van a tener la responsabilidad de conducir el futuro de nuestro país. Este fue el Noticiero Federal de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, www.arbia.org.ar. Bayra 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Poli Rubro, la academia, librería, jugueterías, regalos, fotocarnet, revelado de fotografías. Poli Rubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música, César Po. Justo en la esquina, César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas. Derecho bancario y financiero. Patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Bueno, después de que ya tuvo tiempo de calentar el agua y cambiar también la yerba para hacerse unos matecitos, seguimos acompañándolos y a aquellos que están volviendo de sus casas, que están diciendo, bueno, ¿cuándo termina la tanda? ¿Cuándo termina el noticiero? Acá estamos para la información de Racing. Información que tiene muchas novedades en cuanto al mercado de pases. En realidad, novedades que no terminan de ser buenas y que no terminan de ser nada, ¿no? Porque estamos en el mismo lugar de siempre, no pasa nada. Girando en el mismo punto. Sí, no, estamos dando vueltas. Y se suman a algunos problemas que quizás hacen preocupar al hincha y también a la gente de Racing. Sí, porque falta cada vez menos. Sí, falta poquito, pero bueno, arrancamos con lo que tiene que ver con el mercado de pases, con esta tardía llegada de Agüet y Castro, que por ahora no han firmado, si bien, bueno, Agüet ya se ha realizado la revisión médica, ha salido todo bien, Castro todavía no. El tema ya sé que el problema está con Gimnasia de la Plata, ¿sí? Porque ya sea con Racing está todo totalmente arreglado, no hay nada más que acordar, pero los jugadores y la institución de Gimnasia de la Plata, más precisamente a cargo del presidente, no le quieren dar a ninguno de los dos el 15% que les corresponden a ambos jugadores por la transacción. Hoy estuvo charlando durante la tarde nuestro productor Nicolás Rivero con Agüet y también con Castro, y decía que pasaba eso, que no se termina de finiquitar la situación. Los jugadores mismos le comentaban, ¿no?, que Gimnasia no le quita el 15%, ¿no? Y cada vez que hablamos de ese 15% se ve bien el pase del Beto Carranza. Es imposible de que no me lo pueda acordar, ¿no? Claro, ¿cómo era el tema ese? Sí, no, Juan no le quería dar el 15% al Beto. A nadie. A nadie, en realidad no se lo daba a nadie, Juan, pero bueno, Juan el Bueno, estamos hablando de Juan el Bueno, para los, sí, que los memoriosos. Terrible, terribles épocas de Racing. Sí. Bueno, nefasta ese tema. Sí, no, de terror. Pero bueno, hay que ver cómo lo soluciona Gimnasia, o en realidad cómo lo solucionan los jugadores, porque Racing lo necesita ya. Sí, sí, ya. Y aparte surge acá un inconveniente, si bien está, como decimos, todo arreglado. Con esta tardanza que se está haciendo, River quiere ir a hacer un intento por Agüet. Mirá. Con toda esta tardanza que surge por problema de Gimnasia. Sí, sí. River va a ir en busca de Agüet. Igualmente, yo lo doy por descartado. Yo digo que el jugador va, Va a ser de Racing. ¿Qué te dijo abuela a la tarde, Nico? Que de Racing. Por eso. Sí, no, pero hay algunos rumores que están surgiendo, por eso lo decimos. Si bien es verdad que hay un pequeño interés, el jugador va a terminar jugando en Racing. Supuestamente entre mañana y pasado va a estar firmando él junto a Lucas Castro para ya terminar siendo de una vez por todos jugador de Racing. Desde el martes pasado que estamos diciendo que firman sí, al otro día. Iban a firmar. De todas formas, esas noticias son falsas. Esas son intermediarios que tiran... Apures. Sí, exactamente. ¿No? Como lo de Farías que decíamos ayer para Independiente. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos del tema este? En cuanto a lo que tiene que ver con los refuerzos, sí. Sigue en danza un nombre que lo dimos en el día de ayer. ¿Descartamos a Botinelli ya? Yo creo que sí, porque está, hoy ¿no? finalmente no hubo reunión. No. De todas formas, el vicepresidente de San Lorenzo, Aldrey creo que se llama, sí. No lo dio por descartado. Dijo que como no lo pueden vender al exterior y como San Lorenzo necesita dinero, lo que pasa es que hay una lucha, un conflicto interno en San Lorenzo. Hay tres posturas. La del presidente. Lo que pasa es que son tres listas distintas las que se unieron para ganar esta elección contra el oficialismo. Claro. Entonces, las posturas de las distintas internas, uh-huh. en la interna, no están de acuerdo. Claro. No definen el tema. Entonces hay posiciones como la de Aldrey, que está de acuerdo en metérselo a Racing, la de Agdo, que no quiere, y la de Datria, que está en el medio. Claro. Sí, pero como Agdo es el que tiene el mayor poder, aparte de ser el presidente, el económico, eso es lo que traba más aún la situación de Botinelli. Yo lo veo muy difícil. A ver, la otra vez decíamos el tema de porcentajes, vos me preguntabas, en cuanto a los jugadores de Gimnasia, yo te decía que un 98% iban a terminar jugando en Racing. Yo creo que hay un 10% de chances de que Racing cuente con Botinelli. Sí. ¿Sí? Y en cuanto a lo que tiene que ver, que la opción B era Matías Caruso, si bien el jugador, a ver, quiere venir a Racing, le interesa, el representante está de acuerdo, de Boca te dicen, Caruso sigue en Boca, lo quiere Falcioni y nosotros no lo vamos a vender. Uh-huh. Entonces, estaría casi en... A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con situación de club a club con Racing, es la misma, Boca y San Lorenzo. Sí, sí, sí. Lo que sí, Caruso tendría más interés en jugar en Racing que lo que tiene Botinelli. Tiene más posibilidades de jugar en Racing que en Boca, me parece, en este momento. Sí, claro. Salvo que Schiavi sea un desastre, ¿no? Me parece que están esperando que llegue el jugador acá para ir junto con el representante a presionar a los dirigentes de Boca para que lo liberen. De todas formas, te digo, faltan 48 horas para el cierre del libro de pases. Sí, sí. Esto sí, cierra el jueves a las 8 de la noche. Y no se puede anotar más, ¿no? Lo cablegráficamente no se demanda. No, ahí hay otra forma. Hay otra fórmula, sí. No, eso no es una trampa, tiene que haber... Echa la trampa. Sí, no, pero tienen que presentar avales de que hay negociaciones entabladas en el medio, no anotar por anotar jugadores, como a veces pasaba que un equipo anotaba 6 jugadores y no terminaba trayendo a ninguno. Tiene que estar el consentimiento del jugador, en este caso, viste, había muchas veces que se anotaban, pero bueno, vos ni te enterabas que estabas anotado. Es verdad. Bueno, sigamos, dale. Cámpora. A ver, hoy estuvo hablando en algunos medios el jugador. En Rivala había escuchado al mediodía. Sí, creo que también estuvo hablando con Perfumo hoy por la tarde. Ajá. A ver, ayer a la noche decíamos que hubo una reunión con Nadur, el presidente de Huracán, y el jugador. Huracán pretende que para rescindir el contrato del jugador, el club que lo quiera llevar de primera tiene que pagar 2 millones de dólares. Pero al jugador, para continuar en Huracán, le ofrecen menos de la mitad del dinero. Y el pase está en su poder, pero tiene contrato con Huracán. Está bien. Un año más. Y Huracán le dice, bueno, está bien, vos te querés ir al mismo jugador, ¿no? Sí, le que llaman, lo pague él, claro, los 2 millones. Dame los 2 millones y te vas. O sea, que el club que quiera llevarse a Cámpora tiene que desembolsar 2 millones de dólares. Y él manifestó que con el equipo que más negociaciones sabe que hay, más entabladas, son con Lanús. Que no conoce ningún interés de River. No, para no son, es con Lanús. Es con Lanús. Y que de Racing escuchó que lo quieren, pero que no han hablado con él. Ajá. Porque creo que Racing habló, o supuestamente hablaron, con el presidente de Huracán. Claro, lo fueron a buscar a Nadur. A buscar a Nadur, sí. Y Nadur les hizo... Sí. Le dijo nada. No. Lo sacó como turco en la neblina. Sí, lo sacó rajando. Bueno, tenemos acertando otra vez. Sí, no se vayan, ya venimos, ¿sí? La tanda esta que viene es más todavía cortita. Y todavía queda hablar del tema de Gio. Y todavía queda hablar del tema de Gio, que es un tema que todavía lo tenemos pendiente. Hay una noticia que no nos gusta demasiado que se haga en el día de hoy. Ya volvemos, después la tanda la contamos, dale. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139, Capital. Teléfono 4611-1699, atendido por Racinguistas. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922-5048. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. Bien, continuamos aquí en Esperanza Racinguista hasta las 8. Martín, queda data todavía. Sí, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los jugadores que se han nombrado, más precisamente el nombre de Brian Sarmiento, que surgió en el día de ayer. Si bien hoy no hubo mayores novedades, lo que sí podemos averiguar es que este jugador fue Simeone quien lo subió a entrenar con Primera en Estudiantes. Ajá. Y con el jugador que después terminó teniendo problemas con Estudiantes, se fue. Es un jugador con algunos problemas de indisciplina. Sí, porque en España, en un club lo han dejado libre porque faltó entrenar casi una semana y faltó un partido, luego apareció. Decían que era un jugador cuando era juvenil en Estudiantes que era de contestar. Hay que ver si en estos años ha cambiado eso con respecto a lo anterior. Bueno, como jugador era una joya. De todas formas lo conoce Simeone, seguro. Si lo trae Simeone no creo que le conteste mal, ¿no? No, seguro. Bueno, mordés. Tenemos una entrevista. Perdón, sí. Sí. En Esperanza Racingista, los protagonistas. ¿Será en algún momento protagonista de Racing o no será? En algún momento se puso la camiseta de Racing, ¿sí? Para la foto, aunque sea. Un pésimo manejo en su momento de los que estaban al frente de Racing. Javier Cámpora, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio te saluda de Esperanza Racingista. ¿Qué tal? Buena, ¿cómo va? Sí, ahí me la puse para una foto ahí. Y bueno, fue eso nomás. Quedó en eso ahí. Lamentablemente cuando me tocó llegar a Racing, bueno, que iba a llegar, no todos sabemos, Racing estaba pasando una situación complicada, a nivel diferencial, y bueno, ahí hubo muchas cosas ahí de por medio, bueno, que llegó ahí. Este final de que no pude jugar ahí. Claro, sí, la verdad, sí me acuerdo toda la situación de tener que viajar con la familia, de hacer todos los cambios pertinentes y que después te pase lo que te pasó, me imagino que te habrá dado muchísima bronca. Pero el momento en Racing es otro, ¿sí? La situación de Racing es otra. Me imagino que entre ustedes, entre los jugadores, digo, ¿no? Se deben hablar, deben saber de cómo se está manejando el club en este momento. Y no es el mismo Racing. Y por eso el llamado, ¿no? Racing está buscando un delantero, un goleador, y se dice que están hablando de vos, que podría llegar a Racing. ¿Es así o tenés alguna novedad? No, más que nada, bueno, lo que he escuchado por el periodismo, obviamente que en lo personal para mí es un orgullo, con el simple hecho de que ese nombre, bueno, de que esté en carpeta de la gente de Racing, así que uno está orgulloso. Y bueno, como decía, donde voy, la realidad de Racing es muy buena. Uno habla siempre, tiene conocidos, compañeros, jugadores, y el rumor, viste, de que sabe que, bueno, de que hoy Racing es uno de los clubes donde hacen bien las cosas, donde es lo más parecido a Europa en cuanto al manejo, y solamente el jugador se tiene que dedicar a jugar. Eso está bueno que lo digas vos, y más estando desde afuera, ¿no? Es un aliciente para el hincha, una tranquilidad también. Bueno, realmente no estamos todos medio despistados. A ver, es como que Huracán medio como que te tendría medio preso, parecería, ¿no? Las informaciones que nos dan o que nos llegan desde el club donde estás ahora es que te tiene medio atado, ¿no? El presidente Huracán. Sí, estamos en una situación en donde lo que nosotros pedimos es que hay algún equipo interesado, de que le den al equipo este la posibilidad de negociar, porque bueno, últimamente se ha dado que hay dos equipos en donde se han querido sentar, y me pasó de que lo hablaban por teléfono, y creo que una negociación se hace personalmente, porque por teléfono uno a veces puede entender una cosa u otro. Uh-huh. Y creo que para darle seriedad a una institución, bueno, como lo del Huracán y el equipo que está interesado, esas cosas que tienen en persona, ¿no? Nosotros le pedimos eso, que traten de tener que dialogue, más allá de eso, si llega un acuerdo o no, es una negociación, y muchas veces llega a buen puerto y a veces no. Lo que nosotros exigimos es eso, de que traten de negociar, de que pidan un número razonable, sabiendo de que a mí me queda un año en lo federativo, en lo laboral, un año. Ajá. Pero yo soy dueño de mi paz, porque cuando me volví de Grecia a mí me costó plata y yo me compré paz, entonces claro. Tenía que lógico pedir un resarcimiento económico de $2 millones cuando fue Huracán no es que me compró, no es que se invirtió en, más allá de hacerme el contrato, el año y medio este, ya cumplí 6 meses, me quedaría un año. Lo que estamos exigiendo nosotros es que hay un club que reconoce, porque también nos olvidamos de Huracán, de que me dio la posibilidad de volver a jugar argentino. Lamentablemente no se llegó, no se logró el objetivo, pero bueno, fue Vidriera, que tenga un reconocimiento, que tenga un reconocimiento, pero lógico. Claro, sí, claro. No $2 millones. Bueno, y en caso de que no se solucione, ¿jugarías en Huracán? Contractualmente me queda un año. Lo que hoy te puedo decir es que anímicamente o psicológicamente, si tendría que estar el fin de semana, te diría que no, por todas las cosas que han pasado. Pero bueno, después se verá, el tiempo irá, yo tengo que seguir entrenando. Y bueno, después verá, trataré si llega a eso, trataré de sacar fuerza de cualquier lado y bueno, terminar mi año de contrato. Ahora, Javier, existe, no sé, yo sentí el rumor de que algún club, no sé si Racing, Lanús o cuál, te ofreció un contrato de 3 años, ¿verdad? Sí, hubo clubes. Es también a lo que apunto yo, hoy tengo 31 años, a mí los equipos por ahí que le han jugado una propuesta ahí a Huracán, habían ofrecido 3 años de contrato, en lo deportivo obviamente que están en primera es mejor, en lo económico también, y bueno, solo lo que pido es que se ayudar, que entiendan de que el jugador tiene una vida útil, que el jugador vive de los momentos, para bien o para mal, es un momento bueno en lo personal y tengo que aprovechar eso. Seguro. Javier, suerte y ojalá que se dé lo de Racing. Racing necesita jugadores de tu talla como para engrandecer un poco más este plantel, ¿no? Que ya por cierto es bueno, ¿no? Es bastante competitivo. Si se diera, tendría los dos goleadores del campeonato. Sí, es verdad. ¿Eh? Es verdad. Una cantidad importante de goles se suman entre Teo Gutiérrez y Javier Cámpora, ¿no? Nada más, nada más. Bueno, Javier, gracias por esta comunicación. No, gracias a mí por usted. Chao, hasta luego. Bueno, Javier Cámpora, dialogando aquí en Esperanza Racingista. Buen laburo ahí de Nicolás Rivero, que estuvo toda la tarde, para sacar alguno de los tantos nombres que están dando vuelta. Pero, lo dicho, está muy complicado, lo explicaba recién, está muy complicado que lo puedan dejar ir, más allá de que tenga o no tenga ganas de jugar, ¿no? Está medio como preso, como te lo decía yo recién. Cautivo, diría. Sí. Bueno, completemos lo que queda, Martín, que todavía nos queda escuchar un cachito a Teo, aunque sea dos, tres frases vamos a escuchar de él. Sí, lo que queda es el tema Giovanni Moreno. A ver, Racing tenía que abonar los 2 millones de dólares. La mala noticia que decíamos recién. Claro. Racing tenía que abonar antes del 31 de julio 2 millones de dólares por la cuota del 37,5% que Racing posee de Giovanni Moreno. Cuando llegó, se firmó un cheque a un año a pagar, donde Racing durante ese transcurso del año tenía que depositar esos 2 millones de dólares. La fecha llegó, Racing no pudo depositar el dinero, Racing no ha vendido ningún jugador, no ha ingresado plata, por eso también hay que recordar que Viera terminó yendo a Liga de Quito. Sí. Y hay que renegociar esa deuda con el presidente de Atlético Nacional, que se mostró abierto a renegociar, que confía en la dirigencia de Racing, y esto hace que no haya que alarmarse tanto, porque mientras haya chances de renegociar, Racing no podría ser inhibido, que es uno de los miedos que surge ante la no pago a un jugador. Uh-huh. ¿Sí? Por ahora no podría ser inhibido porque se está renegociando la deuda, que es lo que pretende hacer Racing, como hizo con Claudio Bieler y Liga de Quito. ¿Sí? Racing no pierde el jugador. No, o sea, Racing no lo pierde. A ver, Racing no lo pierde porque está renegociando. La segunda opción y la más difícil de darse es que si no se llega a realizar una nueva negociación, una renegociación acorde para los dos equipos, sí, que aparezca nuevamente el grupo inversor. Sí, pero ahí se queda con la parte de Racing. Claro. Y Racing pero pierde, esta es la, a ver, la última opción que Racing agotaría en caso de tener que contar sí o sí con el jugador para este torneo. Seguro. También existe la posibilidad que el equipo colombiano pida un porcentaje mayor. ¿No? También. Sí, que también. Creo que tiene el 25, por ahí pide el 30, claro, o el 35. Uh-huh. Sí. Bueno, a ver, es negativo porque Racing no lo pudo pagar, pero es positivo porque Racing no lo perdió el jugador. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, ¿vieron cuando yo decía que Russo era contraproducente para este club? ¿Sí? Por esto lo decía, porque Racing no pudo vender a nadie. A nadie pudo vender, a nadie. Teo, el mejor de todos, la máquina del gol, habló hoy con la prensa, lo escuchamos. Con este sistema del Cholo Simeone, ¿te cuesta llegar más claramente arriba o acompañado? ¿O te veo un poco solo? No, pienso que bueno, apenas estoy trabajando, llevo varios días con el cuerpo técnico nuevo y pienso que tienen su sistema de jugar y es respetado, ¿no? Nosotros somos profesionales y hay que adaptarnos a lo que quiere el cuerpo técnico. Estamos preparándolo de la mejor manera y pienso que hay un buen grupo. Y bueno, el sistema que quiere él va a ser importante para nosotros también. Pensando justamente en el juego que pretende el entrenador, por tu característica me parece que se te va a simplificar, teniendo en cuenta que sos bueno aguantando la pelota y pivoteando. ¿Crees que va a ser más sencillo, Teo? No, pienso que hay un buen grupo humano, hay un buen grupo de profesionales, de que, bueno, todos ya tenemos partido en primera y, bueno, pienso de que con el trabajo que estamos haciendo, que es muy bueno, y que hay que tener el cero atrás y en la parte de adelante en algún momento poder hacer las cosas bien, pienso que vamos a ganar mucho con este sistema de juego, ¿no? Siempre hay que corregir los errores que uno comete en los torneos anteriores. ¿Qué te parece que tiene que corregir Racing para no volver a repetirlo, quizá en este torneo, pensando que hay un grupo que se mantuvo y hay jugadores nuevos también? No, pienso que ya el otro torneo ya pasó, ya este es nuevo, ya hay que pensar en cosas grandes, en objetivos nuevos, y bueno, de a poco vamos consiguiendo el ritmo que queremos, la competencia, y que bueno, esperemos afrontar este primer partido con mucha altura, con mucha categoría y sabiendo de que estamos en un club grande, ¿no? Teo. Bien, hasta ahí la palabra del goleador colombiano. Apuestas, hagan sus apuestas, por favor. ¿Cuánto dura Teo sin tirar la primera bomba? ¿Cuánto dura? Depende sin dar esas declaraciones terribles. Depende de cuánto tiempo o cuántas veces reciba la pelota en frente a Tigre. Uh-huh. Si recibe dos pelotas en todo el partido, creo que el próximo partido tira una declaración parecida. La primer bombita. Como no somos ofensivos, como dijo con Bolillo. Por eso, pregunto, ¿cuánto va a tardar este Teo en saltar? Yo creo que si en dos fechas no hace goles, se pudre todo. Se pudre él, ¿no? Se pudre él. Pero nada, que tengamos confianza que las cosas no van a ser de esa manera. Listo, nos vamos. Gracias por todo. Mañana a las 7 vuelve Esperanza Racinguista con El Disparador, con Paolo Chela, con Carlito Juvenal y con toda la información de Racing, como siempre aquí en Esperanza Racinguista. Chau, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, transmite Radio Génesis, en su frecuencia de 970 kHz. Servicio Telam para la radio. El Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la producción pública de remedios. Lo hizo mediante la promulgación de una ley que abarca la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos. La iniciativa busca abastecer la demanda de medicamentos de primera necesidad y promover una mejor utilización de los recursos disponibles en cada ámbito institucional. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y promoverá acuerdos con las universidades públicas que cuenten con laboratorios de producción. Medida cautelar contra Papel Prensa. La justicia decidió apartar de sus cargos a los consejeros de vigilancia nombrados por accionistas privados. El Juzgado Nacional Comercial número 2 aceptó así el pedido del Poder Ejecutivo que denunciaba distintas irregularidades. Una de estas irregularidades era que el Consejo de Vigilancia, ahora apartado, estuvo integrado, entre otros, por Alejandro Zaguier, que debía controlar a su hermano Julio César Zaguier, en ese entonces presidente de Papel Prensa. Boca debuta el domingo en Bahía Blanca. Enfrenta a Olimpo a las 6 de la tarde. El torneo comienza el viernes 5 con Banfield, Atlético Rafaela y Unión de Santa Fe Argentinos. El sábado juegan Arsenal Colón de Santa Fe.